IFMA España publica el primer libro blanco sobre la oficina sostenible. Joseph Allen y John de Macomberg de Harvard Business School nos recuerdan que, cuando cumplamos 80 años, habremos pasado 72 de ellos en entornos cerrados. De estos, al menos 13.500 días en una oficina. ¿Quién no trabaja en una oficina? Sea grande o pequeña, nueva o antigua, alquilada o propia. En un momento en el que el modelo de organización del trabajo está atravesando el mayor cambio de los últimos 100 años, la oficina, tal como la hemos entendido hasta ahora, también está en plena revolución. No se trata de un mercado menor si se tiene en cuenta que anualmente el mercado mundial de oficinas mueve 5.000 millones de dólares, cerca de la suma conjunta de los PIB de Alemania y los Países Bajos. Para realizar una prognosis sobre cómo debe ser la oficina del futuro partiendo de las mejores prácticas actuales, IFMA España, capítulo español de la International Facility Management Association, lanza su guía Playbook de la oficina sostenible. Se trata de un libro blanco que define cómo debe ser una oficina sostenible, desarrollando de manera integral los criterios ambientales, sociales y de gobernanza. La obra, que busca ser una referente nacional e internacional, es el resultado del trabajo conjunto de dos comisiones de IFMA España, la de Sostenibilidad, cuya directora es Susana Quintás, y la de Workplace y Personas, cuyo sponsor es Joaquina Garrido, siendo ambas CEO directoras y editoras del proyecto de investigación. Una herramienta práctica para los profesionales. El Playbook de la Oficina Sostenible es una guía exhaustiva que ofrece una visión integral de los principios y estrategias para lograr una oficina sostenible. A lo largo de sus más de 340 páginas explora diversos temas, desde la eficiencia energética y la gestión de residuos, hasta el diseño de espacios saludables y la promoción de prácticas laborales responsables. Su objetivo es proporcionar una herramienta práctica para los profesionales del facility management y líderes empresariales, brindándoles las herramientas y el conocimiento necesarios para transformar sus espacios de trabajo en entornos sostenibles. Para conseguirlo, ofrece una visión holística, transversal y fundamentada en las mejores prácticas y, además, cuenta con la participación de numerosos líderes del sector quienes, ya sea en artículos técnicos individuales o bien en análisis colaborativos, contribuyen con su propia interpretación desde distintos ángulos. Entre ellos, las megatendencias sociales y en el sector inmobiliario, el nuevo workplace o la operativa de la oficina sostenible. Y también desde otros aspectos relevantes, como la normativa sostenible, la tecnología, la calidad del reporting, la sostenibilidad en las tasaciones de activos inmobiliarios o dando las claves de aspectos más concretos como la obtención de cero emisiones, entre otros muchos aspectos. Más en detalle en su bloque central, las páginas del Playbook desarrollan con todo tipo de detalle aspectos clave en el diseño de la oficina sostenible, descifrando todos los aspectos sobre mobiliario, diversidad e inclusión, la gestión de la energía, el agua, la gestión de residuos, el ruido, la iluminación, la restauración y catering y la limpieza. Y con especial atención en su parte final a la tecnología de la oficina sostenible, con el detalle de BMS y BIM, edificios inteligentes, el mantenimiento predictivo y la IA generativa. Síguenos en portalfacility.com para estar al tanto de las principales noticias del Facility Management en Chile, Latinoamérica y el mundo. Hasta la próxima.